Buenas noches, señores. Pues estamos una vez más aquí en su podcast. De esta su página de sombrerete.com.mx. Bueno, como todos ustedes saben, nos pueden enviar sus emails con saludos para su gente querida. Si tienen la oportunidad, tiempo, también nos pueden enviar un... Grábense un pequeño archivo ahí, en MP3. Un minuto, máximo dos minutos, por favor. Para que lo podamos poner al aire íntegro, completo. Y así, de esa forma, sus familiares reciban directamente saludos desde ustedes. Desapareció.